quiénes somos. Tú sabes quiénes somos. No fallamos, no jugamos. Y Cristo sigue en el trono. Tú supiste quiénes somos, socios. Andamos con el dueño del negocio. Ya soltamos los tiempos de ocio. Andamos por caminos misteriosos. No tenemos miedo, no tenemos freno. Esto es para que llegue el vicioso. No nos apague el agua, deje el veneno. Sanamos al menesteroso. Nosotros sí estamos burlados. Contrario al sistema. Refugio, estudio, estamos en amor. Ya soltamos la dema. Arreno contrario dando problemas. El sacrificio ya cambió la escena. Me corren las venas. Vale la pena. El flow que quema, el flow que quema. Estamos con el mejor, no somos mejores. Pa' predicar yo tengo mis razones. Dale calero, ponme los sazones. Suelta la bomba pa' que ya detone. Evita que la chequina te toque. Aquí nos llevamos los demonios con remolque. Míranos cómo es que andamos. Con la cruz en el lomo. Nosotros somos cristianos. Porque el mundo es papalomo. Estamos más fuertes que Thanos. Ya no nos matan los plomos. Demonios corren si hablamos. La serpiente me la como. Cuando tú escuchas la son, sé que sabes quiénes son. El cuarteto de la unción. Los que son del mundo el sazón. Somos la nueva versión de Juan Pedro, Esther y de Aarón. Cuidado con tu presión. Se pasa de esa la canción. Tú de bembao como un poloche. Siempre pegado de tu pachuché. Tú me has brindado, yo dije coche. Ya de mi vida solo saqué. Jesucristo es mi compinche, por eso mi fe no mengua. Pueden ser Mateo que Nietzsche y si llegamos tú hablas lengua. Eso a mi vida se revela. Lo mío viene desde arriba. Porque el santo mi vida vela. Tú sabes quiénes somos. Tú sabes quiénes somos. Tengo mi Biblia en la mano y con mi cruz en el lomo. Tú sabes quiénes somos. Tú sabes quiénes somos. No fallamos, no jugamos. Mi Cristo sigue en el trono. Ey, muévete, muévete, muévete. Como RTG, arrepiéntete. Quieres a Cristo o acércate. Mi pasado ya es un TBT. Yo boté todos los límites. Santidad siempre mi trámite. Quieres unirte, te comité. Te la comité, pues vomité. El miedo se acerca, pero no se impone. No se descompone lo que Cristo pone. Tumba el piquete, tú no eres el capone. La grasa que tengo no viene en cupones. Tú sabes quién te compone. El veo, veo, veo, veo. Flow hebreo, breo, breo, breo. No te metas, breo, breo, breo. Que lo malgo con fuego si lo sombreo. La tentación no la veo. Salvar alma siempre ha sido mi empleo. Ya, soy gerente de la Biblia, bro. Porque la palabra la empleo. Llegaron los rompebocinas corriendo normal por encima de espina. Tú sabes, Dios está con nosotros. Estamos rompiendo de esquina en esquina. Querían que me ahogue, me echaron al mal. Vuelta era la expectativa. Pero olvidaron algo y es que Jesús es mi salvavidas. Mi guerra es conmigo, soy mi enemigo, no tengo a nadie de rival. Si mi letra te choca, no es lo que digo, son tus hechos que están mal. Yo no compito a galope, soy un caballo de pasos finos. Si hablo no busco presionar, busco orientar y mostrarte el camino. Sentado en su trono, Jesús a mi lado. Aquí no hay desvareo, estamos concentrados. Llegan los cristianos, muy duro bajamos. No tocamos puertas, es corazones que tocamos.